a ti. Que viva la gran magia. La música que entrega alegra corazones. Es la cumbia joven, la gran magia tropical.